8 sentencias de muerte. Acorazado de Edén. Halcón. Pasión navegante. Halcón. De avaricia, cenizas y diamantes. Mujer. ¿Qué está pasando contigo? ¿Dónde estás, mi amor? Hiroshima. Hiroshima. Hiroshima. Hiroshima. ¿Dónde estás? Con un nuevo amigo que no te para de hablar. Puede que sea el tipo simpaticón que buscas y que te brinde seguridad. Saco y corbata en las mañanas de trabajo. Una banda de rock y holgado de tiempo. Hiroshima. Hiroshima. Sencillo, estimulante, pequeños vínculos.